Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast. Hoy sin entonaciones raras, pero no sé si lo he dicho bien porque no tengo el guión abierto, ya que hoy no hay guión, hay regaletos. Sí, puta sí. Mierda. Tú ríete, pero no hay guión. O sea, tú ríete. Hoy vamos a leer directamente. Tenemos un... espérate que lo pongo. No lo tengo a mano. El tema está en que nosotros tenemos un grupo de Telegram que se llama Jesse Podcast Almacén y ahí vamos tirando todas las noticias de las cuales yo luego filtro al pasar al guión. Pero es que hoy no me ha dado tiempo a hacer el guión, así que vamos a ir a pelo, en raw, leyendo del Telegram y a ver qué pasa. O sea... es totalmente inesperado, porque llevamos tirando noticias una semana, yo ya no me acuerdo lo que hemos puesto, al no repasarlas siquiera no sé ni lo que hay, o sea que a ver cómo sale el programa de hoy. Por eso hoy son regaletos, a ver qué ocurre. Bueno, y está Fer, que ha formateado el PC, a ver cómo le va. Hola, hijos de puta. Está el Tetesico. Muy buenas, cracks. Venga, crux. Y yo, señor Solid, Adri, junto a la gente que está por el chat, que está Herdugorn, el señor Diego, Ryu Otaku y Stefan Díaz. Estamos por aquí los supervivientes. Mucha gente por el grupo de Telegram está diciendo que hoy no, que ya nos escuchan en podcast, así que bueno, ahí está el tema. Yo no quiero decir nada, pero la primera noticia es que mañana se compra el Smash Bros. El señor Diego. Sí, sí, mira el regalito que ha pasado Diego. El buen Smash Bros, pues sí, es noticia que ha salido. Bueno, es noticia y la diríamos luego, que Smash Bros ya se ha actualizado, ya está la planta piraña y ya, bueno, han metido regaletos tanto en la Switch como en el Smash, o sea que hay cositas ahí que comentar, no muchas. Tengo que canjearla porque estaba sin batería, estaba desenchufada y digo... Pero mierda seca, que se te acaba el tiempo, que es hoy ya, enciéndela. Sí, sí, sí. Si no canjeas el puto código hoy, no la pillas, ¿eh? Antes de las 12, tío, creo. O sea, tardas, claro, sí. Tardas, tío, José, tardas, José. Tordos. Tardas, no. Tordos. Bueno, a ver si José canjea esta mierda. Nosotros, mientras tanto, empecemos el programita. Oh. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Pues nada, señores, que aquí estamos ya con las noticias. Pero, José, ¿has canjeado a la pirañita? Se está actualizando, ¿vale? No me dais presión, la consola. Madre mía. Ni la he actualizado, ¿sabes? A la versión... Joder, vaya flow que llevamos. Pues te vas a encontrar con un montón de novedades. Ya verás, seguro que te encantan. Bueno, ¿quién está con los soniditos de Windows, tío? ¿A quién le están sonando? A mí es... Yo te digo una cosa, a mí esas cosas me tocan los huevos, ¿eh? Míralo, che, si es que me tocan los huevos que... Che, ¿por qué no le quitáis los soniditos? Bueno, pues... Fer, ¡regalito! Empezamos esta semana con noticias de Nintendo Switch. Estaba en realidad todo planeado, chicos, el unir ahí, ¿eh? Lo del... ¡Wow! ¡Cómo vila, señor Soli! ¡Cómo se nota que es un experto en el podcasting, en el entretenimiento! ¡Joder, qué grande que es usted! ¡Qué grande que usted, señor Alfonso! ¡De verdad! Y sin premios. Pues no sé, nada. No sé por qué imitar Sevilla, ¿sabes? Pero bueno. Regaletos. Pues bueno, la cuestión es... Nintendo descarta reducir el precio de Nintendo Switch y no piensan en sucesoras. Dicen que están contentos con el rendimiento de la consola y que, bueno, que va bien la cosita. Que, obviamente, vamos a ver, estamos hablando de la compañía que, a pesar de yéndole mal las cosas con Wii U, hasta el último puto día de su venta al público, seguía costando los 300 euros de rigor. Es decir, sí que la bajaron. Recordemos que la consola salió la versión de 8 GB a 300 y la Premium a 350. Y lo máximo que hicieron fue bajar la Premium de 350 a 300. O sea que... no esperéis que Switch, que está vendiendo como el doble, la mitad, menos de la mitad doble, de tiempo, menos tiempo, vaya a sufrir de una rebaja, porque el doble y casi tres veces más. Pues por eso te digo que ni de fly, hermano. Así que nada, así van las cositas con Nintendo. Ni tampoco una sucesora, como pone, tampoco. Hombre, a ver. Que de momento no. Es una consola que yo no veo tampoco un necesario un cambio. Vamos a ver, José, tampoco digas tonterías, ¿vale? Relájate. A ver. Bueno, a ver, si podemos empezar, si mejor pantalla, por ejemplo. No. A ver, seamos muy sinceros. El paso que se ha dado es muy grande en el sentido de, vale, tenemos en modo portátil juegos top, ¿vale? Pero sigue habiendo juegos que tú los ves y sufren de downgrade. Por ejemplo, el puto Crash en Saint Trilogy se le nota el pero downgrade. Es normal, no me compares esto con una Play 4, el tamaño, vale, y tío, la portabilidad. Pues, entonces, margen de mejora, claro que hay, siempre hay más margen de mejora, y esa es la cuestión. Pero a coste de qué tamaño, por ejemplo. No, tío, vamos a ver, esto no estamos hablando de que vaya a salir ya una puta sucesora, obviamente que no, y la noticia es estúpida por cómo está hecha, ¿no? Me refiero que, obviamente, Nintendo ya está trabajando en la siguiente consola, pero como todas las putas máquinas, siempre están trabajando en el hardware, en el diseño, el desarrollo tiene muchos años, ¿verdad? No. Claro, entonces la cosa está en que, obviamente, claro que estarán pensando en lo siguiente, y si no, poco les faltará para empezar, pero el tema es que no se habla de una Switch 1.5, que igual sale, si es que al final, no sé, yo, el tema es de tanto rumor, está claro que sí que va a haber una Switch, vamos a decir, mini o lo que sea. O Lite, una versión Lite como la 3DS, claro, la 2DS. Pero, o incluso XL. Yo solo tengo clarísimo, pero no creo que vaya a ser a corto plazo. Yo creo que será más bien para cuando la consola igual vean que ya no despunta tanto, afloje un poquito, digan, vale, ahora es cuando sacamos esta reversión con, imagínate, el Pokémon de octava generación, un poquito más barata, y vamos, con eso lo petan. O sea, como hagan esta jugada, que huele bastante, más que nada por pura estrategia, pues posiblemente ahí es cuando metan otra vez el repunte y sí que saquen esa revisión. Pero de momento con lo que están vendiendo es que, no sé. Y claro, el tema está en que dices, ¿cómo lo predices ahora? Porque ¿cómo va a actuar Nintendo? ¿Como si fuera una sobremesa o como si fuese una portátil? Porque en sobremesas no sacan prácticamente, excepto ya con la Wii, no sacaron muchas revisiones. Entonces, a ver qué hacen. Con las portátiles sí, eso es la hostia, pero ya veremos, chicos. Ya se verá. Ah, bueno, y otra cosa, no esperéis que hoy haya estructura de cine, videojuegos, tal. No, por ejemplo, ahora toca cine. Vamos a verlo. Bueno, toca cine o toca. Vin Diesel confirma un spin-off femenino de Fast and Furious, que se le ha cortado. Vaya. bueno, pues eso, spin-off femenino de Fast and Furious. ¿Qué opináis? Pues que si ya me las jugaban las normales, te imaginarás lo que me van a importar los spin-offs, sean de la temática que sea. Se podrían hacer muchos chistes, pero mejor los vamos a guardar para pa otro momento. No me jodas que estoy pensando. Señor Fernando, no me ponga nervioso. A ver, un segundo. ¿Qué está comentando? Un segundo. A ver, ahora, ahora lo que voy a decir no se va a oír en el podcast, pero José y y Fer sí que lo van a oír. Eso lo he dicho antes. Vale. Escucha, no se ha dicho en el programa, así que. No. Escucha, eso se lo he dicho yo antes a José, que ese va a ser el título de la película. bueno, va. Vamos a seguir. Si esto no nos parecía cine, esto no me parece videojuegos. Ubisoft realizará cambios en el polémico DLC de Assassin's Creed Odyssey. Sí, porque esto tiene que ver. La semana pasada esa noticia que dimos de que no respetaba, digamos, la decisión que tú hubieras tomado en cuanto a la sexualidad del personaje. Que, por ejemplo, si habías decidido ser homosexual, pues te obligaban a tener un hijo, ¿no? Si habías decidido ser un viejo lesbiano. Entonces, ¿qué ocurre? La pirañica. Yo todavía no he abierto el Smash, la he bajado, pero no la he abierto. Yo ya la he probado, la mierda. Pues bueno, lo que sí que dice Ubisoft, o sea, en un comunicado oficial, ¿vale? Es que van a hacer cambios en alguna escena y algún diálogo para reflejar mejor la naturaleza de la relación para los jugadores que seleccionaran una historia no romántica y que estarán mirando con lupa el próximo episodio. Sí. A ver, Es que es como todo, es decir, depende de lo que quieras priorizar. Contar la historia que tienes que contar y para ello se tengan que reunir ciertas normas, o por encima de todo mantener la decisión del jugador respetando lo que haya pasado en la historia principal. A ver, también te digo una cosa, ¿para qué das poder de decisión? Eso te iba a decir. Si luego lo vas a quitar o lo vas a obviar. Claro. Pero es que lo que estamos hablando... Para eso no des poder de decisión y ya está. Pero es que un DLC... Es decir, en resumen, muy corto. Si es un DLC que en teoría es aparte de la historia, eso es lo que no sé. Si va con la historia o va aparte. Si va aparte debería sudar polla, pero si va con la historia sí que debería El problema es que es Ubisoft y seguramente será un trozo que hayan quitado directamente del juego para venderte como DLC. O sea que será parte de la historia. Ya. Yeah. José, ¿qué? A ver, que también es verdad que a mí, en mi partida de Assassin's Creed Odyssey, no me va a pasar eso, más que nada porque no pienso ni comprarlo, ¿sabes? No, yo... El juego, no digo el DLC menos todavía. Pero todavía. No, eso que decías tú, de que si realmente la historia... Es que, claro, es que es un tema complejo, porque realmente los desarrolladores, o sea, Ubisoft, ¿qué pretende realmente con el juego? ¿Dar simplemente una... no favor, sino consentir un poco a los jugadores que tienen ciertos pensamientos de ver las cosas o lo que sea, y decir, venga, va, vamos a hacerlo esto así? ¿Pero es porque realmente no han pensado de verdad o es simplemente para callar bocas? ¿Sabes lo que quiero decir? Esa es la cosa que dicen. ¿Lo has hecho porque es tu decisión creativa de que querías hacer así la historia? ¿O por contentar al público que te ha criticado con esto, que sabemos que hoy en día está tan sensible la piel con eso? Ese es el tema. Contentar a los jugadores y tal, es un arma de doble filo, porque claro, le estás dando coba a que sí, que está bien escuchar a tus jugadores fieles y todo lo que tú quieras, pero tienes que ser consciente de que como hayan más cagadas, o no cagadas, sino a la mínima, la gente se te va a echar encima y decir, bueno, como Ubisoft modifica y no se escucha, pues, ¿sabes? Claro. Y si es un cambio que realmente es lo que he dicho antes, que si realmente perjudica a lo que quiere transmitir ellos en el videojuego, o es realmente como hacer un satisfacer una lavada de jugadores. Sí, para quedar bien, nos queda bien, como digo yo. Es que Ubisoft, no sé, siempre tiene eso de queda bien, así que pues no me extraña nada. Esa es la cosa, que en fin, como... Se ha hecho más o menos viral la noticia por el tema de que ha sido este juego y tal, pero en fin, habría que saber los motivos tras todo esto y claro, no se van a saber, entonces... Y menos, y a ver, ni que nos importase si es el puto Assassin's Creed, ¿sabes? Joder. Pues bueno, así está la cosa. Más cositas, chicos. Más cositas. Bueno, dejarme esta a mí, por favor. Vale. Dejarme esta a mí, ¿vale? Es que claro, no sabemos... así. Vale, todos sabemos lo que hay con Metroid Prime 4, ¿no? Toda la gente lo esperaba, todo el mundo sabía que estaba anunciado prácticamente desde los poquitos meses del lanzamiento de la Switch, hace ya un año y medio, casi dos en junio, y es el tema ese, que se anunció simplemente con el logo de que iba a salir y, bueno, no hemos tenido más noticias hasta hoy. Se rumoreaba fuerte por ahí, incluso antes de que se anunciase el Metroid Prime 4, de que si lo estaba haciendo Bandai Namco por ahí, que se le habían encargado ellos el desarrollo, que... Retro Studios no lo estaba haciendo, que Retro Studios estaba con otras cosas. Bueno, el caso es que no se sabía nada y de pronto, de buenas a primeras, nos saltan con un vídeo de Nintendo, un mini informativo, vamos a decir, un mini direct, pero ultra mini, vamos. Lo han llamado actualización sobre el desarrollo de Metroid Prime 4 y sale Shinya Takahashi, que es director ejecutivo de Nintendo, a dar las explicaciones pertinentes de qué está pasando con el juego. En resumidas cuentas, dicen que el juego, conforme lo estaban llevando ya después de año y medio de desarrollo, no cumplía con los estándares que querían ofrecer de juego, ni de los estándares que un Metroid se merece, ni de los estándares de la compañía. Y por eso han decidido tomar una dura decisión, que es desechar absolutamente todo lo que han hecho hasta ahora, empezar el proyecto desde cero. Madre mía. Hacerlo contando con Retro Studios, que son los desarrolladores de la trilogía Metroid Prime original. También hay que recordar una cosa, que en Retro Studios ya no está tanta gente como la que estuvo, o sea, o la misma gente que estuvo en su momento, y sí que tenerlo en cuenta, ¿vale? Aún así es el estudio que en su momento, pues digamos, fue la mente pensante, tiene cierta responsabilidad y cierta calidad en sus juegos, como hemos visto, pues por supuesto, con lo que ha venido después, con Donkey Kong Country Returns y Tropical Freeze. Entonces, claro, la cosa está en que vuelve a ellos, el juego empieza a hacerse desde cero y esto resetea el contador. ¿Sabéis como en las cintas antiguas de música que tenían un contador que iban ahí avanzando, le dabas al botón y se ponía todo a cero? Pues han hecho eso en Nintendo, con el Metroid Prime 4. Y claro, mucha gente se ha cabreado y aquí están las dos caras de la moneda. Por un lado, los que dicen, nos han vendido humo, bla, bla, bla, lo han anunciado antes, sí. Incluso se... vamos, que no sabíamos nada y nos han estado entreteniendo no sé cuántos, qué hijos de puta, qué vergüenza, que no sé cuántos. Y luego, por otro lado, que dices, coño, han tenido los cojones de sacar a uno de sus máximos directivos a dar la cara, a decir, la hemos cagado fuerte, estábamos haciendo mierda, puta mierda, y nosotros no vamos a dar mierda a la gente, así que disculpas públicas a todo el mundo, vamos a empezar de cero, vamos a redistribuir el proyecto y vamos a daros el juego que os merecéis. A ver. ¿Pero qué serán? ¿Dos, tres, cuatro años de desarrollo? Mínimo te puedes esperar tres, ¿eh? O sea, pero... Es que, tela, es que es demasiado, o sea... ¿Qué pasó con el Kingdom Hearts? Que estaba... tenía fecha de... no fecha de salida, sino se estaba desarrollando y que... Cambiaron el motor gráfico y todo el rollo. Y fue criticado, pues es que esto es para matarlos también. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que la historia de Kingdom Hearts tiene mucho más atrás. Es decir, todo empezó con el Final Fantasy Versus 13. Era un juego que iba a ser para la pasada generación. Entonces, después de tantísimos años haciéndose, lo cancelaron. Pasó a ser el 15. Cambió, o sea, se mantuvo el motor de una plataforma a otra, de Play 3 a Play 4. Con todos esos problemas todavía resetearon el desarrollo también, me parece. O sea, tuvieron muchísimas historias. Y con Kingdom Hearts empezaron a hacer el juego en base de ese motor también. Lo resetearon totalmente y empezaron... No resetearon todo el proyecto, sino que cambiaron el motor gráfico. Vamos a decir que la parte artística, historia y todo eso estaba. Se mantenía, claro. Resetearon el motor, que es una parte pues bastante importante, obviamente, ¿no? Entonces, claro, digamos que no era el mismo tipo de reseteo, ya había mucho avanzado. Aquí han tirado toda la puta mierda. O sea, han cogido y han dicho, no, absolutamente todo a la basura. Y claro, esa es la cosa, que han desechado absolutamente todo. Incluso hay noticias por ahí o rumores que dicen que si ahora Bandai Namco, cuando no había nada confirmado, que si Bandai Namco ha dicho que va a reducir su apoyo a Switch por esto, que se sienten traicionados, no sé qué dices, pero vamos a ver si Bandai Namco colabora con el Smash desde el de la Wii U y 3DS, y en este Ultimate han hecho un trabajo de puta madre y es un juego que ha vendido ya más de 12 millones de copias. Es decir, ¿por qué iban a hacer eso? Es un rumor estúpido, la verdad, pero bueno. Pues sí. Y al respecto de la decisión, ¿qué quieres que te diga? Yo, personalmente... Es que no es cuestión ni de cabrearse ni de no. Es decir, la gente de verdad creía que iba a estar jugando este año a Metroid Prime 4. Estamos hablando... No se enseñó nada, no se enseñó nada. Claro, pero si es que se enseñó hace año y medio una foto. Estamos hablando de que el Yoshi de Switch se presentó incluso meses antes de este Metroid con imágenes y con gameplay y todavía... No, se presentó en el E3, en el mismo E3. ¿En ese mismo no se presentó con el lanzamiento de Switch o algo fue así? Fue el mismo, que la gente de fue el mismo E3. Sí, en el lanzamiento de Switch creo que se presentó solo el Splatoon 2, el Mario Odyssey, obviamente el Zelda para... El Zelda que también iba a salir en Switch, el Splatoon 2 ya lo he dicho. A ver, no me acuerdo exactamente de las... Pero el Arms puede ser. Que igualmente... Escuchar que igualmente que ese vídeo bueno, de Switch sí, que... fue entre diciembre, o sea, noviembre, diciembre y enero se mostraron ahí todos los vídeos de previews de Switch, en marzo salió la consola y en junio fue el E3. Estamos hablando de que fueron 6-7 meses de margen, 8 como mucho. Y ya ahí había cosas potables de Yoshi y va a salir ahora, que han sido casi 2 años. Entonces, no me jodas con que la gente de verdad se pensaba que iba a jugar a Metroid Prime 4 cuando solo había una foto. Y cuando todavía tienen que sacar, por supuesto, la Trilogy, que se dice, de hecho, que está ya totalmente... Se dice que está acabada. Esos son los rumores. Se dice que está acabada. Que falta darle al botón, por así decir, y se publica. Sí, imprimir, como que dice. Sí, o sea... A ver, escúchame, está claro que van a sacar... En el cartucho. La Trilogy mi dinero día está uno. Clara. O sea, la Trilogy está clara. Para... Y de hecho, te digo una cosa, deberían de respetar con la Trilogy tanto los controles de GameCube, o sea, que se pueda jugar con mando normal, y con los Joy-Con, el modo adaptado que hicieron para Wii. Deberían, vamos. Y sí, yo lo vería bien. Mejorar un poquito texturitas y tal, aunque el juego ya se veía texturita, muy bien. Texturitas, regaletas. Regaletas. Así que bueno, a ver, yo personalmente, que no tengo ninguna prisa por jugar a Metroid Prime 4 por el hecho de que... No, yo tampoco, yo me tengo que pasar los juegos. No, a ver, yo me tendría que pasar el 2 y el 3 antes, entonces, claro... Yo tendría que volver a pasarme el 1 porque no me acuerdo si lo terminé, o sea, no me acuerdo, creo que sí. Y el 2 y el 3 obviamente me los tengo que jugar. Pues esa es la cuestión. Y como salgan en Switch es que me paso el 1, el 2 y el 3, así, el tirón, va, venga, vámonos. Entonces... No, la piche. Y aunque tuviera la gente, es decir, aunque no hayan jugado a un Metroid Prime desde hace ya 12 años casi, que salió en 2007 el 3 para Wii, tío, llevamos 12 años esperando. Que la noticia es que lo están haciendo y que lo han reseteado, sí, jode esperar, ahora que lo sabes. El problema, yo creo que la gente también está cabreada. Si va a ser para mejor, joder, pues... Claro, hostia, es decir... Prefiero esperar otros 4 años más a que me saquen una puta mierda y estar echando bilis esos 4 años, ¿sabes? El problema está que para Switch, ¿qué hay este año? Vale, ahí voy, José, pero espera un segundo. Antes de... Sabía que ibas a ir ahí. Antes de entrar en esto, la cosa es... la gente tiene ganas de Metroid, si está claro. Si cuando anunciaron el Samus Returns para 3DS... pues igual, imagínate que... No te extrañe que igual saquen un port de ese para la Switch. Ojo, yo lo dijo ahí. Pero la cosa es... la gente tiene hambre de Metroid y pasan muchísimos años entre Metroid y Metroid. Yo creo que no se pueden permitir el lujo de sacar un Metroid pocho, porque ya lo vimos con el Other M, que a la gente no gustó mucho, cabreó y así ha estado la saga parada. Y bueno, luego el Federation Force. Ha sido una saga que... El Other M sí que me gustó. Pues la cosa está en que ha sido una saga que ha recibido palitos y que es una saga súper mítica. Entonces no se pueden permitir, y menos ahora con el éxito que está teniendo Switch, de sacar algo que no cumpla ciertos estándares. Claro, claro. Entonces, sinceramente, yo es que no le veo parte mala a esto. La parte mala sí que es lo que estaba... Que toca esperar más, ya está. Y José, lo que iba a decir yo, que es... El tema está que se junta con que ahora mismo para Switch, hasta que en el E3 no se vea qué cosa... O bueno, o el mítico Nintendo Direct, a ver qué coño sacan, que hicieron el indie pollas este pequeñito, que ni lo he visto, de juegos el indie. Nintendo este. Nintendo. Sí, que yo tampoco lo pienso ver. Pero la gente quiere el direct de principios de año tocho o que saquen ya mucha información al respecto de los juegos tochos que están por venir. Porque claro, el tema está en que sí, sabemos que viene un Metroid, sabemos que viene un Bayonetta, un Animal Crossing. Y sabemos que hay cosas que están ya anunciadas, pero claro, ¿cuándo las vamos a tener? Sí, claro. Eso es lo que quiere sabemos la gente. El Luigi Mansion 3, claro. Claro, ese también. El tema está en que... Este año no hay nada aparte del Yoshi, que a mí me asuda. Bueno, se supone que el Pokémon también, el Pokémon de nueva generación sale este año. Claro, pero... No hay imágenes ni nada tampoco, ¿no? No hay nada. Pero yo creo que el Luigi's Mansion tampoco va a salir este año. Yo creo que no. A ver, yo he leído un artículo que no lo he metido aquí, porque no sé, tampoco no lo veía relevante. Decía Nintendo de que este año va a ser... un año complicado para Switch por los lanzamientos. Es que de hecho han bajado las previsiones de ventas, tanto que decían buah, sí, lo vamos a petar, han bajado las previsiones. Por eso digo que este año no esperéis mucho, que le quitéis mucho el polvo a la consola, ¿sabes? Mira, yo te digo una cosa, a ver, con todo lo que hacéis, o puede que anuncien más remaster de Wii U, porque lo dicho, joder, mirando así te pueden traer perfectamente el que tanto quiere la gente del Wonderful 101. Te pueden sacar, mira, te pueden sacar un Wario para la... Viendo el de Wii U, te pueden sacar un Wario perfectamente para la Switch. Y te pueden sacar un port del Xenoblade Chronicles X o del Mario 3D World y quedarse tan panchos también, o sea... O del Paper Mario. Del Paper Mario, iba a decir yo, exactamente. ¿Hasta cuándo la gente va a pasar por el aro? Pues tío, mientras esté justificado, quiero decir... Hombre, pero es que, joder, esos juegos para mí no es... llenar catálogo en un año, ¿eh? Ya, para mí son juegos opcionales. Volvemos a lo de siempre. Y lo dice alguien que no tiene la Wii, ojo. O sea, me quejo ya a nivel general de que es en plan, joder, que es como si me lanzas la Play 5 y la mayoría de los juegos de este año son de la 4, remaster. Pero, ¿y qué? Al igual, ¿Qué pasa? ¿Y qué pasó con Play 4 al principio? ¿Qué? Lo vimos y yo me... Ya lo sé, pero también hay que saber criticar, también hay que saber criticar a... Pero sí, a sí. La compañía. Pero si hasta Wii U tuvo remaster con todos los de. Con los Zeldas y todo esto, que oye, bienvenidísimo sea, ¿no? Porque joder, ver Twilight Princess o el Wind Waker en HD, pues es paja ultra, ¿no? Pero. El tema es ese. Mira, todavía tienen que sacar viendo el Mario Maker y, pues y un Star Fox. El problema está que no es el primer año de Nintendo, ¿sabes? Ya, por eso, si el tema está que Nintendo ya está empezando a. Esta vez más disimuladamente, pero está empezando a verse. Sus cositas, sus regalitos que no son regalitos, ¿sabes? El, hostia, me falta que me mejores el menú, me falta que me metas cositas, ¿qué tal? La consola virtual. El, se le está viendo ya el cartón a Nintendo un poquito. Y el tema está en que tienen que trabajar, o sea, como... en el peluquín. Tienen que trabajar en la Turquía. Sí. Tienen que ir tapando las calvicas y hacer que la gente no se dé cuenta. Mira. De que se están quedando calvos. Es a lo que voy. Es que... Para contentar un poco a la gente extraña, lo que deberían hacer ya es sacar juegos de la Super Nintendo en... O sea, la consola virtual, en la Switch. Que sí, que hay rumores y todo lo que tú quieras, pero que se diga de manera oficial, porque los rumores me lo paso sí. Yo por la punta del capullo. Y si claro. Les da por hacer remakes, que joder, por mi parte, ¿vale? Que no cojan juegos de Wii U tanto, porque tienen juegos de atrás, por ejemplo, GameCube. Pero es que eso cuesta más de hacer. Ah, claro. Bueno, pero follen. Tú te coges un New Super Mario Bros, le metes un puto muñeco ahora de color rosa al gorro y dices, hostia, de luz, ¿eh? De lujo. Coges de super padre. En vez de poner U, pones Switch y ya te corre el juego, ¿sabes? Joder, pues ya ves, de super puta madre. Socio. Oye, hermano. Hermano, escúchame, para el Dark Souls, para ponerlo en 60 FPS, se configuraba con un texto, ¿sabes? ¿O qué? De super puta madre. Joder, es que. Pues ya estaría. Bueno, yo te digo una cosa. Me sacas un Luigi's Mansion 1 y 2 HD en Switch y tirando billetes. Pues esa es la cosa. Si en realidad Nintendo tiene cosas que sacar, pero lo que pasa es que, claro, la gente quiere cosas nuevas y lo que tampoco se puede tener. Es decir, un gran... Mira, igual también se rumoreaba de un Zelda más light, vamos a decir, que ojo, a mí me sacas un, por ejemplo, cuando salió el A Link Between Worlds, que fue algo que dices, hostia, no me lo esperaba y resultó ser un pepino. Pues oye, me sacas un Zelda así un poquito más ligerito, tal, que ojo, es un Zelda con todas las letras, pero me lo sacas así de ese estilo, que no me hace falta que sea un Breath of the sí, Wild. Un pepinazo. Claro, y dices, joder, ya tengo mi dosis ya, y es un buen juego. O un Mario 3D World, me sacas un Mario 3D World 2 y me quedaría contento, porque está guapo, tío. No hace falta que lo remasterices, sino que me saques un World 2. Ya es la polla, claro. O sea, guay, por jugoso. Pero, joder, no sacarte exactamente los mismos putos juegos. Que ya está bien, ya han sacado todo. Que ya estaría, ya estaría. Es que les quedan tres o cuatro juegos ya, no le queda más. O sea, han sacado todo el puto catálogo de Wii U ahí. La Wii U es la consola fantasma, ¿sabes? Es que es eso, o sea, ya si sacan los tres o cuatro juegos que le quedan, ¿para qué quiero yo una Wii U? Es la consola Torito Bravo. sobre ruedas. Bueno, siguiente noticia, chicos. A la puta calle. BuzzFeed y HuffPost echan al 15% de sus periodistas progresistas. No hacía falta leer tal cual el tema. Yo lo leo tal cual. A mí censura ninguna. A mí no, censura ninguna. Pero vamos que a ver, defiéndete. Llamo a llegante. A ver. ¡No, venga! No, Vita, no me seas. No. La cuestión... Señor Soli, defiéndete. La cuestión es. Es que ahora has quedado en plan. Es que. No, o sea, hemos dicho desde el principio que guión no hay, eso es lo que hemos leído en un título. Ya. Este título es el título del post de Forocoches, donde yo me entero por primera vez, pero yo esto lo pongo como referencia porque luego me he ido enterando por ahí. El caso. Han cerrado, bueno, ya lo dijimos que Playground había tenido un ERE, que habían tirado un huevo de peña. Huffington Post este ha echado un huevazo de gente de su plantilla. Y BuzzFeed ha chapado. La última ha sido BuzzFeed, ¿vale? Si no sabéis lo que es, pues bueno, se dedican a poner artículo rollo, pues eso, de puta mierda, ¿vale? Periodo mierda, porque es que no vale los para clickies, nada. Los clickies, para darle a los clickies. De hecho, hay mucha coña con esto, porque claro, ahora están llorando con que los han echado y ellos hacían artículos de que era en plan, ¿por qué que te echen a la calle en realidad es bueno? ¿Sabes? Cosas así, claro. Y decían ahí como que aprendan a programar, que hay mucho negocio ahí, y claro, ahora les están diciendo que pueden aprender a programar y les están bloqueando y se están picando que te cagas. O sea, el tema está en que se están dando... Tú sabes como, por ejemplo, de esto de coger un tirachinas o algo, o una goma de estas, que tú se la ibas a lanzar a alguien a la cara y de pronto se daba la vuelta y te daba a ti en la boca. Pues les ha pasado eso exactamente. Que iban muy de listos y de tal, y les ha dado en toda la boquita lo que ellos... Periolistos, son periolistas. Periolistos, sí. Y bueno, lo que es tal, es de buen recibo, es que chapa, sobre todo BuzzFeed, que es, vamos, impresionante la basura que echan por la boca esa gente, con ciertas políticas pues un poco bastante extremistas en ciertos aspectos. De hecho, también chapa la parte de BuzzFeed Lola, que era una puta escoria. Me parece que dicen que han cerrado el canal y todo. Y en resumidas cuentas se dedicaban a lanzar mensajes feministas ultra tóxicos, ¿vale? Pero muy tóxicos y muy extremistas y muy por los loles. De estos que tú a lo mejor te tomarías a cachondeo, pero no, se lo tomaban en serio. Y bueno, ¿quién trabajaba en estos sitios? Pues por ejemplo trabajaba la señora Azul Corrosivo, que es, bueno, una periodista de estas, que en realidad de periodista tiene poco. Y es una periodista. Que a su vez está metida también en todas las movidas estas del Gaming Ladies, que a su vez también es noticia que Blizzy ha salido presentando un libro que han hecho de feministas sobre videojuegos, que me gustaría saber cuánto se habla de videojuegos y cuánto de lo otro. Junto a pues cuánto vende también, las cuales se estuvieron quejando mucho porque no les hacían promoción, cuando claro, vas pidiendo promoción o que te hablen o te reseñen el libro en webs de videojuegos, a los cuales tú les has ido bloqueando y echando mierda absolutamente a todos sus redactores o a toda la web en sí, por el hecho de que a lo mejor no te gustase la manera en que trabajaban, y luego digas que por qué no te apoyan, que mira el poco apoyo que tiene mi libro Heteropatriarcado y Heteropatriarcado, cuando es que tú te has dedicado a lanzar acusaciones tóxicas o irreales directamente y te ha ganado ese desprecio dentro de un mundo, vamos a decir, de la prensa, que es por así decirlo un pequeño mundillo en el cual todo el mundo al final se conoce. Lo que han hecho ha sido creerse que con su BuzzFeed, con su Playground y con su no sé qué, iban a vivir la vida con su Edge y tal, y el tema está en que les han chapado absolutamente todos los medios donde trabajaban, los que están por cerrarse, que Edge le quedan dos pelas, y claro, se encuentran con que tienen todas las puertas cerradas en plan de que se han peleado con toda la puta industria del periodismo en España, y ¿qué están haciendo? Pues lloriquear y bloquear a más gente y tal. Y encima, ¿qué están haciendo? Pues arrimarse a sitios donde les dan amparo. Por ejemplo, lo que decíamos, Blizzy ha ido a La Sexta para que le entrevistase a Sandra Sabatés, esa, en el hormiguero, iba a decir, en el intermedio, que a mí es un programa que ya de por sí nunca me ha hecho ni puta gracia. La Sandra Sabatés tiene un arreón, ¿sabes? Sí, sí, pero si Blizzy también tiene un buen arreón, sí, obviamente. ¿Ah, sí? Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Y el ojo, tema... que el programa trataba de eso, de la reón que tenía. ¿Cómo? Sí, que le comenté, dice, claro, cuelgo un vídeo en YouTube y lo que primero se habla es Dios si te follaría o no. Y en plan, hijo de puta, acabas de hacer tú lo mismo. Pero vamos a ver, si es que una cosa no tiene que ver con la otra, es decir, si Blizzy está buena, o sea, una cosa, eso es cierto. Pero por otro lado, los mensajes que lanza, o sea, lo que no puedes hacer es ir al intermedio a promocionar tu libro de videojuegos. ¿De qué te ríes? Tú también te las follarías, joder. Ahora, para que cojan este trozo de audio y lo pongan. Yo me la guardo. Me la suda. A ver, voy a buscar fotos. El caso está. Estamos haciendo todo lo que critican, en realidad. A ver, esto es un comentario jocoso. Pero una cosa es llevarlo a realmente el pensamiento que tú tienes en la cabeza o hacer la coña. Claro, tío. Vamos a decir, una cosa es que yo... Es lo típico que se dice. Me pueden parecer una puta mierda tu discurso, tus ideas, todo lo que quieras, pero o decir, está buena o te follaría, pues vale, sí, son cosas que dices, pero de ahí a ir y hacerlo o de ir a ver que estás, por ejemplo, que criticas sus pensamientos y te la cruces un día por la calle, no le vas a pegar una paliza ni le vas a decir, hija de puta, no pienso como... No, o sea... Hostia, hay fotos de sus inicios que ni con tu polla, ¿eh? Joder, tío. El caso... Ha mejorado, pero no sé... ¿Qué pasa con lo que pasó en La Sexta? Pues que claro, fue la tipa esta y empezó a decir ahí que si hay juegos... Escúchame, a esta el Jordi, el niño polla, le da pasta y hace un vídeo, te lo digo yo, y le revienta la silla por detrás. José se está echando las manos a la cabeza en plan, lo que me estoy cortando, ¿no? No, es en plan, esto es peor que aquel, el otro programa que hicimos. Esto ya es peor, tío. Mira. Es que es su icono, tío, el este, así, el corte. Bueno, el caso. ¿A qué se dedicó esta chica a hacer en el... Iba a decir en el Jesse Podcast, en el intermedio? Escúchame, le decimos de venir aquí y nos prende fuego. Madre mía. El caso, ¿qué empezó a decir? Pues que si había videojuegos que, bueno, que las chicas no juegan online directamente porque todo es acoso. Entonces, claro, no, por eso hay el 50% prácticamente de gente que ve los eSports o que juega los eSports son chicas. 50% casi ahí es nada. Los videojuegos, hay muchos videojuegos cuya mecánica principal es violar. ¿Vale? Esto supongo que se referirá porque por las novelas visuales... ¿Qué Rockstar? ¿Qué juego cuya mecánica principal es violar? Estamos hablando, tú imagínate... Violar no, pero te pueden ser de puta, ¿sabes? Pero eso es pagar por follar, no violar, hasta donde yo sé, ¿sabes? Acabo de ver la foto por Discord, cago en mi puta raza. Ya, pero intento un poco ponerme en su lugar, pero... Menudo puto que la trama principal sea violar, no se me ocurre en ningún juego ahora mismo. Pues es que es lo que te iba a decir. La cosa está en que... es que no sé por qué nos reímos ahora. La cosa está en que... tú cojas novelas visuales japonesas o juegos japoneses de estos bestias o, como decía el Sassel, juegos flash de estos que hay de cualquier cosa y, pues sí, la mecánica a lo mejor es esa, pero estamos hablando de juegos flash que cualquiera puede hacer uno, estamos hablando de juegos, novelas japonesas en Japón que incluso está regulado, aunque no lo parezca, aunque haya ido con aspecto de niñas y todo esto, en realidad no se violan, por así decirlo, sino que es como seducir. Vale, es uno que es, son cosas que rozan ya ciertos temas, ¿no? Pero estamos hablando de que no están haciendo en realidad nada ilegal y todo eso sí que está perseguido. No puedes, o sea, juegos de ese estilo. En Steam en el Far Cry 3, la tía, una tía que sale ahí, que te tiene ahí atado ahí a una especie de piedra. Abusa de ti. La hermana de del sí, este. La Citra esta, creo que se llama, o algo así. Pero estamos hablando de juegos que para... Te viola. Para esta chica estamos hablando, tú imagínate, que tu juego, la mecánica principal es, como Manhunt era, por ejemplo, de cazar hombres, literalmente era matarlos y hacerles ahí de todo, pues imagínate que un juego principal, yo me imagino que en su cabeza sería como un Manhunt, pero Manfuck, o sea que sería, en vez de pillarlos y matarlos, violarlos. Manspreading. No, pero no existen juegos así en realidad, y de hecho no. Yo no tengo en mi cabeza ningún juego en los cuales se viole, y es que casi ni que se folle. Y pone muchos... Estaba saliendo muchos ejemplos y, Fer, esto corrobora tú el tema. Por ejemplo, ponían el ejemplo del Tomb Raider de 2013 y dicen, es que claro, la motivación principal de Lara Croft es que la han violado y se quiere vengar por ello. Y hay una escena... ¿Qué dices? Hay una mítica escena, según tengo yo entendido, en ese Tomb Raider, que es que hay un intento de violación a Lara, pero que no llega a pasar nada. Y, o sea, ¿qué claro pasa? Que no llega a pasar ¿qué pasa nada, ahí de exactamente? Hecho, pues que te cargas al pavo. Lo revientas, o sea, ¿no? Que yo recuerde, te los cargas, ¿sabes? Al pavo, o sea, al que intente tocar a Lara, te lo cargas. O sea, es que es... No sé, si fallas, pues te matan. Ya está. Pero no... De ahí, es que el tema estamos hablando, que claro, lo que estábamos diciendo, al final se está destapando absolutamente todo lo que la gente está calentita y se viene quejando. Que es que al final todo esto son pequeños grupitos o gente que lo que va es buscando la pasta. Básicamente... Mira, iba a soltar una burrada extrema, pero me voy a callar. Córtate. Va a La Sexta y va a un programa de máxima audiencia en Prime Night a enseñar no vas a hablar de tu libro prácticamente, no, vas a hablar de que los videojuegos, o sea, es que al final te estás echando piedras sobre tu propio tejado, en vez de decir no, los videojuegos no son así, cada vez menos y, y se tocan más temas y no sé qué, no sé cuántos, no, vas a decir que videojuegos, que la mecánica principal de muchos juegos es violar. Tío, pero ¿dónde vas? O sea, es que no tiene ningún sentido. Pero al final es en la línea de la sexta, con todo en general. Y también sobre el tema de jugar online, que las mujeres no juegan online porque las acosan. Los cojones. Y vamos a ver, yo he visto y lo he vivido, chavalas, pedir en plan de al LOL, por ejemplo, que el tema de skins y tal, de si quieres jugar conmigo, págame una skin. Y eso lo he visto en una conversación. Y se eso lo dicen una mujer. Sí, y se las pagan, creo que se las pagan. Y tú te haces pasar por mujer y dices que te lo pagan y te lo pagan. Pero es que eso no va con cuestiones de que... Y en el WoW eres mujer y te pagaban monedas. Por eso, al principio en los videojuegos la gente se hacía un personaje en chica porque sabían que los trataban mejor. Pero no, que las tratasen peor. Todo lo contrario, les beneficiaban. Hay de todo, ¿vale? No se puede generalizar porque es que hay de todo. Al igual que hay gente que sí, que en cuanto dice que es chica o se pone un chique que parece chica, le insultan por el hecho de que dicen seguro que juegas peor, y yo eso lo he visto y digo, pero ¿cómo podéis pensar así? Sí, también, pero sí que subnormales hay, subnormales claro. Hay, pero en todos lados, claro. Pero también hasta racismo, jugando al LOL, es que eres francés, con razón escribes así de malo, o eres portugués, o eres español, o si tú juegas, es en general que la gente es gilipollas y es tóxica en según qué videojuego, jugando online, ¿no? Que sea, no que los hombres seamos machistas, es que la gente es un normal. Pero tú eres malo, yo por ejemplo, de jugar partidas al principio en el COD, y te empezaban a insultar, pero a meterte, o sea, por texto, ¿no? En plan, puta mira, no sé qué, buena, no sé qué, y entrabas a un servidor privado y es que a mí me han hasta echado por ser manco. ¿Y qué? Y llamándome Solid Snake o señor Solid, ¿y qué? Da igual, si es que da igual. El tema está en que hay que saber diferenciar el hecho, que luego aparte por ser chica te insulten con ese hecho, pero eso es porque son subnormales. Y cuando te pagan cosas es porque, vamos a decirlo claramente, la gente está muy desesperada por 100% ganas de follar. O sea, la gente, lo que pasa es que también va buscando eso y se cree que así lo va a conseguir. Es decir, no tiene ningún puto sentido. Pero es que eso no... Es que vamos a ver, es todo mucho más complejo. Como hay gente que se mete a hacer vídeos de mierda en YouTube o streaming de mierda para ver si hay alguna tía que le siga, y en cuanto una tía le sigue, le habla para ver si se la folla. Claro, aprovecharse de sus fans, vamos a decir. Es que eso es. Y eso lo ves enseguida por Twitter con muchos. Pero eso es aprovechar, vamos a decir, armas biológicas y no en el sentido de. De decir de Resident Evil, ¿no? Joder, claro, me refiero las plagas. Tus armas corporales, por así decirlo, armas de sociedad, en el sentido de decir comportamientos y todo este tipo de cosas, de decir, sé que si hago estas cosas me voy a aprovechar de esta situación y voy a conseguir tal. Pero no es por el hecho puro y duro de decir que sois unos machirulos opresores, que somos unos violadores todos. Joder. Pero que no es por el hecho de decir odio a las mujeres como tal, las trato con desprecio por ser mujeres. Sí, hay muchos gilipollas que sí. Pero volvemos a lo mismo, no puedes ir a la puta televisión y generalizar de tal manera. Es que eso es un daño muy grave. Pero volvemos a lo mismo, es como lo que ha hecho la sexta con muchísimas cosas, con lo cual... ¿Has visto la Misty que ha pasado, Diego? Sí que la he visto, claro que la he visto. Más realista. Pues bueno, eso, que... En resumen, que la comunidad es gilipollas y hay gente de todas clases. Pero por suerte lo que veníamos a hablar y lo que quería yo acabar diciendo. Blizzy se nota que está repudiada en absolutamente todos los sitios. ¿Qué ocurre? Que ve que está el lobby este que le está haciendo casito y encuentra hueco en la televisión o con libros o con pollas, y de ahí se gana incluso más pasta que escribiendo en un puto blog de videojuegos, donde están sus cuatro amigos aliados que la enchufan y le pagan una mierda por artículo, ve que aquí se gana mucha más pasta y obviamente se va a arrimar a eso. Y si hay que decir las burradas que sean, la va a decir. Pero si es que esto, mira, hace mucha gracia porque te ves, por ejemplo, a la Irán Zuarela esta, la feminista esta loca del coño, que no tiene otro nombre, que te pone hace 15 días, y es que están los tweets con fechas. Hace unos 15 días te ponía, el feminismo no se mete por dinero, no sé qué, no sé cuántos. Y el otro día cogí y te pone, bueno chicos, mi curso de cómo feministas, no sé qué, 45 pavos la matrícula. Y dices, vaya, no se hace por dinero, hija de puta. Es un puto negocio. Pero si es que es eso, es un putísimo negocio y se le están cayendo, parecemos aquí... Señor Solid, el conocimiento vale dinero. Escúchame, esto parece Jet Set Boxcast. Pero no, ¿eh? No. No os penséis, no... En fin, que cada uno vota lo que quiera, pero no en mi caso. Escucha, ¿por qué no pasamos de esta mierda y seguimos? Sí, porque yo no tengo pinta de votar a cazadores, ¿no? ¡Oh! ¿Ves? También atacamos a Vox. Si es que tenemos para todos, gente. Pero si es que tenemos para todos, chicos. Hasta para mi polla. Bueno, espérate. No, que eso no. Están aquí hablando. Dave Meister dice: al Resident Evil 5 lo llamaron racista por matar negros. El juego estaba ambientado en África. No ibas a matar daneses. La mayoría que critican los juegos con estos argumentos es por ganar visibilidad, dinero. Sí, y la mayoría de... Y si la mayoría de streamers chicas se enfocan a la cámara de aquella manera, pues bueno, y YouTube, sí, mira la Windy Girl esta, la Ari Gameplays y todas esas, y esto es... O el Giorgio, por ejemplo, marcando ahí bracito, claro. Tal, no sé qué. Si es que hay para todos. Pero hay si el calvo gamer marcando calva. El six pack de la frente ahí. Todas las venas ahí en la frente, le llegan hasta la nuca. Pero vamos, que va por todas partes y el tema es ese, si es que no... Hay para todos, hay para todos. Iba a decir algo, pero se me ha pasado. Da igual, no pasa nada. Venga. Más cositas. Bueno, lo del Metroid Prime Trilogy ya lo hemos dicho. Sí, joder, obvialo. La siguiente vuestra. Aquaman tendrá secuela y DC quiere que James Wan, o James Wan, como se pronuncie, me importa un huevo. James Wan, vuelva a dirigir, aunque esté primero, aunque este primero quiere ver el guión. Joder, no sé leer hoy. Sinceramente, me importa un huevo. Está claro que siendo la más taquillera de DC Aquaman, triste pero cierto. Pero tan buena, ¿eh? A ver, es una película divertida. Es que he escuchado respuestas trolls en algunos. No, la película está bien. Pero no es la puta mejor película de DC. Obviamente, para mí, la mejor de DC es Caballero Oscuro con el Joker. Punto. Pero es que tampoco... Yo quiero obviar eso. Quiero tener más en cuenta lo nuevo de DC. Pues de lo nuevo de DC sí que es lo mejor. Intento verlo así. De lo nuevo de DC sí que es lo mejor. Habiéndolas, o sea, visto todas, ¿eh? Mira que yo Wonder Woman la tengo aquí, ¿eh? Pues Wonder Woman es una mierda al lado de esto. Mira, me estás contando, hijo de puta. De hecho, a mí es que Wonder Woman tampoco me hizo mucha gracia. A mí me gustó mucho. Estaba bien, pero ya. En cambio, Aquaman es una buena película de aventura, sobre todo. Pues eso, está claro que es la más taquillera de DC, que le va... El propio director... En un principio ya dijo que no, pero bueno, supongo que con dinero se le convence a todo el mundo, ¿sabes? Ya veremos. Más cositas. Más cositas. Ya hay guionista para la secuela de Pokémon Detective Pikachu. Y estamos hablando de la película, no del videojuego. Pikachu. Hay que puntualizar eso. Y eso que no ha salido la primera aún. Sí, pero porque saben que esto va a vender, o sea, es que es obvio. O sea, yo sí iría al cine. Pero joder, hay que cortarse un poco. Hostia, y el Pikachu carajillero en pantalla, sí, señor. ¡Achá, gordo! Me cago en la puta. Me quiero jugar el juego, joder. Que lo tengo en digital y me lo tengo que pasar. Digital, ¿no? Yo lo tengo físico original ahí. En la lejita. ¿Qué me dices? Claro, tío. La siguiente noticia ya está dada también. No, la siguiente es la de Zuckerberg. Mark Zuckerberg quiere integrar WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Y vale, lo que pretende este muchacho es que pueden interactuar, la gente de WhatsApp puede enviar mensajes a los de Facebook, Instagram y... Sí, es sencillamente eso. Es un poco unificar, ¿no? Todos los servicios, pues, que se puedan enlazar entre ellos. Pues ninguna novedad, o sea, es que no es más fácil, es un cambio más gordo, ¿no? Pero unificarlo todo un poco. No sé, para mí está bien como no, está. No lo van a hacer porque sacan beneficio de cada aplicación, de cada servicio. Mira, pero te digo una cosa, yo que lo dejen separaico, ¿eh? Porque yo, por ejemplo... prácticamente usar y cada vez menos el Instagram y el WhatsApp, pues por compromiso de que lo tiene cierta gente que me toca, no le sale la polla, sí, pasarse, pero sin más. Entonces yo cada vez que, bueno, ya viste mi conversación del otro día, ¿no? Con el aliado. Sí. Dice, no sé qué, no cuánto, ¿me vais a petar de sticker? Un sticker que pone use Telegram. Joder. Hostia, pásame eso, que eso lo quiero enviar yo también. Escúchame, con cualquier pack de stickers de Forocoches que te pongas, te viene. A ver, yo recuerdo que querían hacer que Instagram Direct fuese una aplicación aparte con Instagram. No sé si eso realmente al final lo van a hacer o qué. Uf. Eso, por ejemplo, lo veo una gilipollez que te cago. O sea, eso ya lo anunciaron. Lo que no sé si al final lo van a hacer. Pues es que al final han metido las historias en todos lados, tío. De Instagram a WhatsApp, de WhatsApp a Facebook. Joder, tío. Por y culo. Empezó en Snapchat, toda esa mierda. O sea, ya empezaron ellos ahí copiando. Sí. A ver, Facebook se va a la mierda porque es una red social para viejos. Sí, bueno, a ver, sí, yo también lo uso, pero es que a un chaval de 14, 15 años es que no lo usa. No hay gente de 20 años ni tiene todavía. Ya, hay gente de 20 años que no tiene Facebook. Por eso que Facebook, menos mal, o sea, la empresa, menos mal que ha ido comprando WhatsApp, que es Instagram, si no es que se iría la mierda. Sí, Facebook ha sabido moverse y ya está. Pues ya estaría. Pues más cositas, tarea. Chicos. It's not to the red boot. Ah, vale, esa déjamela a mí. Vale, sí, sí. ¿Quién ha visto Jay y Bob el Silencioso? Hombre, yo. Es un peliculón. Yo no. ¡Qué deliciosa merienda! Pues bueno, Kevin Smith, a través de su Facebook, reveló que está en producción un reboot de Jay y Bob el Silencioso, que le han dado luz verde. Y que van a empezar a rodar en Nueva Orleans el 25 de febrero. Yo si no sale la canción, no. Coño, qué mamón. Mierda. Va por el ojete. 1, 2, 3, 4. Nice. Pero no deje solo, hijo de puta. Es que me da todo el perezón. Mierda, siento como que invade un sabroso ritmo vengador. Pues eso, el caso es ese, que... me parece muy flamoso, la verdad. A ver qué tal se da. A mí la peli original me gustó mucho en su momento. De hecho, era prácticamente... cuando todo el mundo estaba que sí, Scary Movie y tal, yo digo, no, J-Bob el Silencioso, el rompepollas, joder. O sea... J-Bob molaba mucho. A mí me gustaba mucho más que Scary Movie que cualquier otra de la época. O sea... es que yo es que me veía todas, tío. O sea, yo estaba así de enfermo. No, J-Bob era la polla. Sí, pero que yo me veía todas, o sea, yo así ha acabado, ¿sabes? Bueno, pues la cuestión, hay más noticias. Así acabó Sega. Los usuarios de PC dispondrán de un PUG Lite gratuito y menos exigente. Pues bueno, que... a mí lo que yo ya me veo lo que va a ser. ¿Qué va a ser? Pues a ver, hay muchísima gente que juega la versión móvil del PUG simulado PC. En PC. Pero muchísima. Y gratis. ¿Y qué pasa? Sí, claro, por eso que me han puesto lo que quieras, que lo que pretende es eso, como oficializar la versión de móvil o de tablet, como quieras llamarlo, a PC, adaptarlo. ¿Por qué? Porque tiene, a ser más para el tema de portátiles, pues está mejor optimizado, los ordenadores menos potentes lo pueden utilizar, o sea que le saldría una jugada bastante jugada. Y gratis, que eso es esto un es rumbo, esto es opinión mía de lo que me espero, no que sea oficial, ¿eh? Ojo. Hombre, podría ser. O simplemente lo sacan para quitarse, para que la gente deje de usar eso y usen su puta aplicación en plan... Para hacer un poco de competencia al Fortnite también. Sí, es una puta mierda, qué manza. Yo lo que todavía a día de hoy no me explico es cómo cojones Fortnite sigue ahí. O sea, es que es impresionante lo que está teniendo lugar con ellos. Bueno, mira... En algún momento se acabará. Sí, mira, el LOL. Se tiene que acabar, pero hostia, es que está siendo mucho más fuerte que el LOL en su momento, ¿eh? Porque el LOL afectaba a un rango muy concreto de jugadores, vamos a decir entre los 15 al y los 30. Pero a ver, el LOL estamos hablando que es el videojuego que hizo emigrar los jugadores del WoW al LOL. Que no, sí. Es un género que no tiene nada que ver, pero la gente decía, es que es gratuito y engancha también igual. Ya. Y pum, la gente, me acuerdo yo que estaba una hermandad en el WoW, vamos, todos volaron al LOL, y yo decía, ese ¿qué juego es ese? Porque yo empecé a jugar en la Season 3, creo que fue. Mira, yo el LOL lo conozco, por desgracia, desde el día 1, porque mis compañeros de clase estaban enganchadísimos, y era todos los putos días ir a clase, y LOL esto, LOL lo otro, y gráficas esto y gráficas lo otro, y no sé qué esto y no sé qué lo otro, y todo el puto día el LOL en la boca, de ir a casa de amigos y decir, vamos a quedar... Ibas a casa y de este y esperabas a que se acabara la partida. Y era una puta hora ahí mirando. Y dices, tío, me cago en Dios, el puta mierda esta de LOL. Mira, te digo yo cuando... O sea, te digo yo cómo me enteré de qué coño era el LOL. A ver. cuando conocí a la gente de Hot Factory. LOL. Señor Solid, ¿tiene algún trauma que quiera narrarnos aquí en directo? Hay como libretica y todo. Cómeme el rabo, José. Bueno, hoy no me lo has dicho, ¿eh? Lo echaba de menos. Te lo acabo de decir. Joder. El que me lo digas, no comerte el rabo. Anthony López dice: buenas y flamosas noches, es aquí el sitio de la bilis, estás en el lugar adecuado. Y Dave Meister dice: ¿y no habéis visto Mallrats ni Clerks, que son mejores persiguiendo a Amy? La de J-Bob, o sea, ¿no? Después de Dogma. Escúchame. Hostia, la de Dogma es buenísima, joder. Mira, yo solo he Dogma, visto de ahí... La de Dogma, te lo juro, la de Dogma para mí creo que incluso puede ser mejor que J-Bob el Silencioso. Yo te digo una cosa, Clerks me parece una película jodidamente gafapasta y sobrevalorada. A mí también, y encima en blanco y negro. Me parece, pues eso... Escúchame, Christian es el puto enfermo de Kevin Smith y todas estas mierdas. ¿Ibas a decir Kevin ¿Sabes? Spacey? No, iba, es que no me salía. Se ha visto todas, o sea, se ha visto Mallrats... Que la de Mallrats, la verdad es que tiene momentos que molan, ¿sabes? Como el de... Me llamo él, obsesionado con los cojones de los personajes de los superhéroes, ¿sabes? Como que se encuentra... Que sale Stan Lee y le dice, oye, pero... Y la cosa como folla, ¿sabes? Pero Clerks, a mí vi la 1 y no me hizo gracia. Y la 2, no sé si llegué a verla. La 2 creo que sí que la vi. Es que no me acuerdo, yo qué sé. Yo... La de persiguiendo a Amy sí que he pasado hasta el culo. Pero también te digo una cosa, la de Dogma es jodidamente buena. De hecho, si no la has visto, tienes que verla. Joder, huele, pues nada, me la veré. Me cago en la puta, es que la voy a buscar. Me cago en la puta, me la voy a ver y la voy a comentar en el próximo Hot Factory. Venga, va. Ahora lo voy a apuntar en el almacén y todo, ¿eh? Más promesitas. José, lee la siguiente, va. Daniela Vega protagoniza la serie de La Jauría, basada en el caso de La Manada. Y dirás, ¿por qué cojones no le llaman La Manada en vez de La Jauría? Pues porque pertenece a una serie que es chilena, ¿vale? La diferencia es que lo que va a ocurrir, ¿no?, trasciende en como... Igual que la serie del origen, pues en Santiago de Chile. Claro. Así que veremos a ver qué tal tratarán a la versión. La foto de la tía parece más un tío que una tía, ¿eh? Eso también lo he leído en Foro Coches. Escúchame, la foto yo diría que va a ser ella contra los cinco y gana ella, ¿sabes? No, a ver, lo que puedo criticar ahí es que la muchacha es un poco mayorcica, ¿no? Porque la chica está cuando... Mayorcica, pero si tiene más rabo que nosotros tres juntos. La supuesta violación tiene 18 años, vamos, y esta ya tiene un poco canas, ¿no? En el chocho. En el chocho y en las perillas de la polla. Pero de verdad, ¿es trapo? Menuda. Yo qué sé, pero ¿la has visto la cara? De... Sí, escúchame. Sí, escúchame, a ver. Me follo antes a la Blissy del pasado que a esto. Joder. ¿Esto va a traer consecuencias? La cuestión es, si no nos oye nadie. Y aunque no, si nos contestó el Kulesov y le repasamos la cara un poco en el siguiente podcast y ya ves tú. Se le perdía la mirada igualmente. ¿Qué más da? La cuestión es... Pues otra más, sacando aquí una serie de algo que, en fin, dinero. Y escúchame, y ahora a lo mejor no porque todavía está fresco, pero para el año que viene o el siguiente saldrá en la típica película hecha por Antena 3 o... Sé por dónde sobre vas. O por Telecinco. No, por Julen no, por decía de esto, de La Manada. Ah, no, yo decía del Pozo, sí, yo decía del Pozo. Sí, claro, al igual que decir una película que creo que eran... Antonio Banderas, sobre los mineros en Chile también. Sí, joder, qué casualidad, sí. Coño. Dejadme decir una cosa. Es que dice Dave Meister, el señor X tiene la mirada perdida pensando en Mr. X. No, lo que pasa es que ahora mismo veis, dices, hostia, parece que tiene la mirada... No, estoy mirando el Telegram en el PC. O sea, mirando así estoy mirando el PC. Lo que pasa es que parece que esté mirando para abajo en plan... tú empanado, pero no. Sad Soli. Sad Soli. Estás demostrando tu normalidad. Ajá, payaso de mierda, te muteo. El caso, bueno, ha salido en este periodo de tiempo tan cortito en el que grabamos programas, pues ha salido Resident Evil 2, remake, y que hablaremos en el próximo Hot Factory de él, seguramente. Seguro, porque yo ya me he pasado la campaña de León. Y yo a este paso también me la acabaré. Y también ha salido Kingdom Hearts 3, y la cosa... Joder, no, tío, no. Yo tengo un hype increíble por ese juego. Y el tema está en que no quiero. Y la gente me está tentando y me dice, pero mírate un resumen, pero no sé qué, que no, coño, yo los juego, los compro para jugarlos y quiero jugar al puto Kingdom Hearts, Bit by Leap, el R Code, del 2.8, Submuertos y luego el 3. El de Submuertos, píntame. El de Submuertos es el mejor, chaval. Vas con la llave espada ahí hecha con esqueletos cargándote los putos espectros. Bueno, el caso. Yo creo que ibas vaciando pozos, pero vale. Joder, macho. El caso, como sabéis, iba a lanzar Square una serie de vídeos resumiendo la historia de todo Kingdom Hearts y los ha sacado y me he podido ver, me ha sorprendido, empecé a verlos, digo, venga, va, con cautela. Me he visto 4 de 5, creo que son, y prácticamente los 4 primeros, habiéndote pasado hasta el 2, bueno, hasta coincidiendo lo que yo me he pasado, o sea, el 1, el de las cartitas de los cojones, que me lo vi en YouTube, ese juego es infumable, el 358 Dog Days, y luego el 2... y tal, ya está, ya con eso te puedes ver los 4 primeros vídeos. El resto es del Bit by Leap y se supone que es de los demás que actúan como precuelas. Entonces, y tampoco resumen tan bien, o sea, son jodidamente superficiales los vídeos. O sea, que al final yo recomiendo casi más verse algo que haya hecho algún youtuber, que seguro que habrán hecho resúmenes de puta madre, a lo que ha sacado Square, al menos por la vía oficial en YouTube. Hostia. No sé si el juego tendrá algo, porque decían que el propio juego iba a incluir unas cinemáticas de resumen. Pero vamos, que al menos lo que yo he visto aquí con estos vídeos, lo dicho, son muy breves. A mí me estaba diciendo Diego el otro día, porque se puso a buscar el 1.2 más 2.5, o sea, el 1.5 más 2.5 de la Play 4. Y dice, oye, ¿qué precio lo encontraste tú? Digo yo, a 25,99. Y ha subido de precio en todos los putos lados, en Amazon en todos los lados, a 40 euros más o menos. Era de esperar, normal. Y yo le digo, hombre, yo lo vi en Cascos Verdes a 26 euros más o menos. Me vas al enlace de la web de Cascos Verdes, 42 euros. Digo, ¡yes! Y a mí que me salió 0 euros gracias al buzón mágico de Amazon. Hijo de puta, la buchaca, toda la buchaca. Escúchame, que cuando vuelva a estar a 20 y pico euros o 20 euros el 2.8 lo pillaré. Y cuando esté a 20 euros el 3 lo pillaré también. Pero mira, hijo de puta, menos mira, comprar y más jugar. Mira, la versión Kingdom Hearts HD en Wallapop, el primer anuncio, 20 pavos. ¿El de Play 4? De segunda mano. Ya, el de Play 3. Estás que lo pillas. Es caro que te cagas. O sea, de segunda mano, encima. Pero escúchame, si es que nuevo, si lo encuentras nuevo, vale eso. Por eso, que no tiene sentido. Flipados. Puto flipado de Wallapop. Pero la perra se te pudre, ¿eh? Mírala, tío. Mírala, está cogiendo con los marrones, ¿eh? Penélope, ¿cómo no está guarra, tío? Bueno, Fer, la siguiente es tuya. Venga, va. La siguiente es mía. Metro Exodus suspende sus ventas en Steam en favor de la Epic Games Store. Otro más que se suma a la lista de Epic Games. Y ojo que con esto ha habido polémica, la noticia está más para adelante, pero como me acuerdo la digo ahora. Sí. Han hecho review bombing, o sea, lo que han hecho ha sido, como se han pirado de Steam y este juego no va a salir ahí, pues la gente, como es muy lista, ha empezado a poner críticas negativas a los Metro Redux en Steam. Porque sí, porque como no sale el 3 ahí... Porque pues, se han picado, criticalo. Se han picado. Pero es que esto estamos hablando, yo los meto en el mismo espectro de subnormales que insultan a alguien por ser chica, simplemente, en un online, como hablábamos antes. Es decir, es gente los que... Los subnormales son subnormales, valen para todo. Claro, tienen un toque dado, ¿vale? Es decir, no perciben la realidad como tú o como yo, en el sentido de que tienen un toque dado y para ellos las cosas funcionan de manera diferente. Y no estamos hablando de gente que tenga problemas de verdad, que tenga pues autismo, que tenga problemas serios. Estamos hablando de gente que simplemente es gilipollas, ¿vale? Es que seguro que conocéis a muchos. Gente que tiene el toque dado y es capaz de hacer estupideces porque su cabeza, pues eso no va bien. Y entonces hacer esto, ¿qué sentido le sacas? Ninguno. Pues como el otro que estábamos hablando, pero no tiene que ver con ser tal o cual. Es simplemente gente que en algún momento de su vida algo falló, ¿sabes? O sea... Un fallo de oxígeno en el cerebro, que su madre fumaba porros antes de nacer. Le daba los pollicos. Que su padre a la vez es su tío, yo qué sé, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? En plan, yo qué sé, padres, hermanos. pero sí, o sea, aparentemente tú lo ves y parece gente normal. Los cromosomas que ahora se regalan, se ve. En fin. que tiene un toque dado. Efectivamente. Hay gente que tiene un toque dado, porque es que no tiene ningún otro sentido hacer este tipo de cosas. O sea, una cosa es hacer, vamos a decir, protesta, crítica, dar un mensaje porque estás en descontento con algo. Pero, ¿de qué cojones te beneficia hacer una crítica negativa porque no va a salir en esa tienda? Por la gente que tiene el puto toque de decir, no, yo lo tengo que tener todo en Steam, pues chaval, estás jodido. O sea, es que no sé, de verdad. Yo era de eso. No, hasta el final pasé hasta el culo. Sí, te curaste y te hiciste vegano. Bueno, Nintendo Switch, que ha sido ya lo hemos dicho antes, ¿no? La han actualizado a las 7 y no, todavía no han actualizado una mierda. Han metido iconitos del Super Mario Deluxe U. Ni lo he mirado. Y ya está, o sea. Lo único que he probado es. Bueno, se actualizó la consola, puse el Smash Bros, me puse la piña. Y la probé un poquito, desbloqueé a Wolf y ya está. Pues nada, chicos. Ojo al bombazo. Yo creo que sí, un bombazo, y ha pasado así sin pena ni gloria, ¿eh? No, a mí también me parece bombazo. Resulta que Quantic Dream va a dejar de ser una first party, vamos a decir, de Sony, porque la ha comprado una tal NetEase, que es una empresa, creo que china o algo así. Y ojo, porque les han metido una inyección de dinero bestial. Sus próximos juegos no van a ser exclusivos de PlayStation. Y ya han empezado, confirmado por David Cage, que están trabajando en un nuevo motor gráfico para lo siguiente. Si ya Detroit, gráficamente, al menos en las expresiones faciales y corporales, era un puto goti, ¿qué cojones van a preparar para lo siguiente? O sea, personas reales ahí, yo qué sé. Que se vea las erecciones según cuando vean a según qué género les apetezca sexualmente. Se nota ahí, claro. Ves a según una... Ahora en vez de las elecciones van a importar más las erecciones. ¿Ves ahí cómo le palpita el pantalón vaquero cuando se empieza a poner ahí? El péndulo, si no tiene gallumbos también. Claro, claro. Hostia, un vaquero ahí de estos que hacen ahora que son, en vez de con cremallera, con botones, tío. ¿Ves cómo le estalla ahí el botón y sale el raw cibernético ahí del Connor? Bueno, ya está, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tol Connor y... Y le mete Tol Connor. El buopo. En fin, noticia que la pasó por el grupo Dave Meister y la has metido tú aquí, pues la leemos, ¿no? Resident Evil 3 Remake podría suceder si los fans lo piden. Capcom está dispuesto a hacerlo. No te jode por normal. Hombre. Con lo que está vendiendo el puto Resident Evil 2 Remake. 3 millones. 3 millones de putas copias. En menos de una semana, pues hombre, buena recepción creo que ha tenido. Hombre, yo creo que no hace falta que lo pidan los fans. El mejor síntoma para saber si la gente lo quiere es que el 2 se ha vendido como rosquillas. Deme. O sea, es que yo lo quiero ya. El Resident Evil 3 Remake, yo lo quiero ya. Con Ricardo Oliveira. Guau. Con Jill Valentine. Pues está jugoso. La siguiente noticia nos la saltamos porque ya las hemos dicho. Resulta que American McGee ya está trabajando en el diseño, arte e historia de un nuevo Alice. O sea que guay, flamoso. Guay, a ver si un día me paso los dos primeros. A ver, el primero es un juego muy duro, ¿eh? Estamos hablando de un juego que ya más de 15 años. No, lo he jugado, pero yo qué sé, no se juega tan mal. Y el otro, el Alice Madness Returns, que está muy caro, muy cotizado. Sí, pero cada 2x3 está en digital en Xbox 360, que se puede jugar. Sí. Y cada 2x3 está a 5 pavos, ¿sabes? Y es un juego muy jugoso, ¿eh? Ah, bueno, no, si lo tengo digital en Play 3, follen. Pues eso, los Alice están muy jugosos y mucha gente se va a alegrar cuando se enteren de que están haciendo la tercera parte. Con lo cual, pues oye. Sí. A ver, jugosito. Yo el día que me los pase, que me molan, lo poco que he jugado me molan, pues el día que me los pase, pues supongo que si sacan el tercero, pues también. Bueno, tetesico. Apple reducirá los precios de los iPhone en algunos países. Y consideran que se ha inflado el precio del iPhone al no tener en cuenta la situación económica de según qué países. Lo que está aún por decir es a qué países tienen en consideración respecto a equitetar el precio de los iPhone. Habrá que ver. Quería meter esta noticia porque últimamente estábamos hablando de Apple sobre la bajada de bolsa y tal. En fin, también mencionan mucho que se están un poco desinflando el tema de las ventas. Normal. O sea que ya lo hemos comentado anteriormente, con lo cual no veo necesario volver a repetirlo. Pero vamos, que simplemente es eso, que van a equitetar un poco lo que viene siendo comparar precios. Como por ejemplo en Estados Unidos, no sé si lo sabéis, que los productos de Apple son mucho más baratos. Bueno, no mucho, pero sí que es el precio es más considerable, más barato en Estados Unidos que en el resto de países. Hombre, en el país de origen de es lógico que sea más barato. A ver, no tiene nada que ver, es decir... Es lógico, a ver, no, pero es más lógico, es como aquí BQ debería ser más barato. Bueno, aquí BQ, si es que BQ es una mierda. Es que Apple no tiene por qué. Apple se ensambla en Estados Unidos o en China, porque que yo recuerde, en la campaña de Donald Trump quiso poner, no vetar, sino quería poner como una pequeña tarifa a Apple para que incitara a que ensamblaran aquí en Estados Unidos, o sea que... Ya, una cosa es ensamblar, otra cosa es que la empresa esté en Estados Unidos. La cuestión es que da igual, al final lo van a vender al precio que saben que lo van a vender y con un margen sano. Entonces, da igual que lo hayan hecho aquí y lo estén vendiendo aquí, como que tal. Es decir, eso no tiene nada que ver. Entonces, simplemente es eso. Se han visto un poco apurados en el sentido de que no están cumpliendo objetivos y toman medidas para un poco ver si remontan. También. Pero tranquilos que como vean que remontan, el siguiente volverán a las andadas. O sea, no es algo... También os digo que está un móvil, claro. Dice... No, que está claro que ellos han ido subiendo la apuesta todo el rato de vamos a sacar la misma mierda, pero más cara, misma mierda, más cara, misma mierda, más cara, hasta que los putos retrasados que siempre compran la misma mierda más cara han dicho, ya vale. Y entonces dice, bueno, vamos a bajarlo de precio y ya cuando volvamos a repuntar, otra vez a subirlo. Oye. Es que no veo justificable que un móvil te cueste 1.300 euros, tío. Es que no... Y 1.700 tampoco. Es caché. Es decir, al final tú no estás pagando por el hecho de que el móvil valga eso. Estás pagando por una marca, por un estatus. Es como el que se compra... Han salido unas putas camisetas de... que son lisas, simplemente tienen un logo muy blanquito y casi que no se ve de no sé qué puta marca de estas y te vale 300 euros la camiseta lisa. Tú no estás pagando por el puto algodón ni tal. Como las camisetas estas de Supreme. Pues eso, no estás pagando porque por una puta sudadera que te compras en el Primark de 20 euros. Por decir, yo llevo esto porque tengo el dinero para llevarlo y por lo tanto estoy en un estatus social por encima del tuyo. Escúchame, pues mira mi estatus social. Una sudadera de Linterna Verde del Alcampo del 2011, chaval. Más que amortizado. Pero, ¿cuánto valía los iPhone al principio? Como mucho la mitad de lo que vale ahora. Mitad. Y una tercera parte también. No tengo datos, que, pero... Yo tampoco, pero que vamos, no lo recuerdo tan caro, ¿eh? Ni 1.000 euros ni 800 euros. Pero es que también depende mucho del momento, no es lo mismo... Sí, de los materiales, tal, no sé qué, sí te entiendo, pero... Y del momento, es decir, no es lo mismo ahora mismo sacar a la venta un producto a ese precio que cuando salió hace 10 años, que era la novedad y tenías que meterlo por algún lado, por los ojos, por lo que sea. Aunque vendas por debajo del coste, estás generando una marca y un tal, ¿sabes? O sea... Influyen muchísimas cosas ahí. Pues es como Huawei al principio era súper barato. Claro. Y ahora te pones que el último Huawei, el último modelo de Huawei, creo que eran 1.000 pavos o 1.100 pavos. Huawei hace 7 años o 8 te vendía, eran los putos móviles que nadie quería, que eran unos chinos de la puta hostia. Eran los chinos. Pero mierdas, junto a la altura de ZTE y cosas así. Hostia, ZTE, y ahí se ha quedado, Pues eso. Bueno, estaba Dave Meister diciendo el Alice Madness Returns de 360 que venía con el primero en digital, lo cexeé y me costó 20 pavos nuevo. Vaya dolor. Dice, esa hubiera sido una buena pregunta para Hoth. ¿Ventas de las que os arrepentís? Bueno, eso yo lo he dicho muchas veces. Todo lo que vendí de 64 de crío. Está ahora mismo el Alice en cex a 28 el de 360 y a 30 el de Play 3. Yes. Hombre, yo cogería antes el de 360 por aquello de la retrocompatibilidad. Sí. Y que el 1 te lo deja bajar igualmente. pues ese es el tema. Porque como vaya con código, estás jodido. No. Te lo es una actualización del juego y se te baja automáticamente, ¿eh? Ah, pues flamoso. Nada, al principio era con código, pero hubo movida o no sé qué mierda y ahora es una actualización y tienes el puto primer juego desde el principio. Pues muy bien. Dice también Dave Meister sobre lo de los iPhone. Diseñado en California, ensamblado en China. Así es. Y dice, ¿bajar para luego subir de precio? Wii U, pues hombre, más o menos. Wii U tuvo su época de chollo que nadie quería antes de Switch y luego volvió a subir. La liquidaban por ahí a 160 euros, 180 euros. Dios. Y flipas. Bueno, yo, sé que no... yo la ganga de Wallapop de 100 pavos, o sea, joder. Pues ya ves. Yo pagué 300 pavos por la Wii U y no me arrepiento, ¿eh? La verdad. O sea... No, a ver, y como consola, mola. La amortizé que... y tal, pero... Pero sí que es cierto y no se puede negar. No, es, no, no costaba lo que valía, vamos a decir. El valor de esa máquina no, no era como para pagar esos 300 o 350 euros. A ver, las cosas yo está así. Claro. Yo los 100 pavos que pagué, que he jugado más juegos y me he pasado... Bueno, no me he pasado muchos más juegos, pero porque tampoco he jugado mucho, pero tengo tiempo para hacerlo. Pero los 100 pavos que pagué por la Wii U fue por jugar al Breath of the Wild, eso está clarísimo. Pues sí. Todo pirata que lo juegue. Sí, sé que no tiene nada que ver, pero me toca mucho los cojones cuando sigues actores por Instagram o lo que sea y te meten un pedazo de spoiler de un capítulo que aún no ha salido. Por subnormal. Por eso... eso te pasa por subnormal, por seguir a la gente famosa y... Yo es que no sigo pues ningún tío, si, si me gusta un actor, pues lo sigo, pero me voy a cagar en su puta madre. También fue... Sin más, en su puta madre. Así de caras te salen las pajas, José. Bueno, venga, va. Sigo, va. Espera, déjame esta que... Ah, vale, pues también. Mira, este mes, febrero de 2019, es el último que van a dar juegos de Play 3 y de Vita con el PlayStation Plus, ¿vale? Y a ver, yo creo que se van un poco por la puerta grande. Al menos con uno de ellos. En Play 3. En Play 3, claro, obviamente. Si me refiero solo por ese, por Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Aunque claro, el tema está en que... Es un juego que se compra en CEX a 4 euros, que tampoco es algo que estamos diciendo, wow, me ha habitado aquí y tal. El juego está joder, joder, pero escucha, se van por la puerta grande. El mes pasado dieron la HD Collection del Zone of the Enders. Sí, qué coño. Y este último mes el Metal Gear Solid 4, ¿eh? Konami ahí ha dejado dinericos para que esto ocurra. Y el resto de juegos me la pelan, son indies apestosos. Entonces, luego para la Play 4 sí que han dado brozas, es decir... Bueno, a ver, está el Hitman, la edición esta que me la suda. Sí, la temporada 1 completa. Hitman es que, desde lo dicho, desde el Contracts, yo la verdad que paso. Y luego el For Honor, que lo han regalado, pero literalmente en PC y en todos lados 20.000 veces. El For Honor me lo regalaron el otro día con un zumo del consumo. Ya ves. La cosa está en que al final dices, vale, entonces nos quitan estos juegos y directamente es que estamos pagando a ver cuánta gente llora ahora, a ver a cuántos oyes quejarse, que de Nintendo se quejan mucho, pero ahora vas a estar pagando y no te dan más, te quitan contenidos, te van a dejar de dar 4 juegos al mes, porque solo te van a dar los 2 de Play 4 en teoría, ¿no? Es decir, te van a dejar de dar 4 juegos. Claro, o empiezan a dar 4 juegos de Play 4. Es que no muchos creo. Eran cross-buy con Play 4. A lo mejor te daban de Vita 1 que era cross-buy y tenías 3 para Play 4, 4 para Play 4, cosas así. Pero ahora qué? Claro, ahora ya no van a darlo. Y para compensarlo, dicen que van a subir de 10 gigas a 100 gigas el almacenamiento en la nube para las partidas guardadas. ¿Qué digo si yo? Yo no lo gastas. Escúchame, que tengo yo casi 5 gigas ocupados. De todo lo que tengo de Play 3 y 4, que es una barbaridad. Y no llego ni a 4 gigas. Y me estás diciendo que te van a dar 100. ¿Para qué? Es en plan... Para callarte la boca. Mira, para te los subo a 100 porque... Que no tengan ni puta idea. Porque total, es que ni lo vas a usar. Con lo cual, es que la cosa claro. Está en que esto... ¿Qué? Como no den cosas suculentas o mejoren la calidad de los juegos de Play 4 o den un juego más de Play 4 o hagan cosas jugosas, esto es una puta estafa en toda regla. Y a mí me parece fatal que me quiten cosas... Por lo cual estoy pagando el mismo precio, porque no van a rebajar el plus. Efectivamente, Willy. O sea que... Te van a quitar los suministros. Veremos qué ocurre, pero a mí esto sí que me toca literalmente los cojones. Porque me están quitando algo, por lo cual... Y en cambio, mira Microsoft, te da 2 juegos de One, que no son para... O sea, son, mientras pagues el Live, ¿vale? Pero te da un juego de 360. Este mes te da un juego de 360 y uno de Xbox original. Que no está mal, es el Jedi Academy. Hostia, el Star Wars Jedi Academy, me cago en la puta. Está muy guapo, la verdad. Y de 360 te da el Assassin's Creed Rogue, que bueno. ¿Qué te pasa? Nada, el grupo de Telegram, que han pasado una imagen que me hace gracia. Ay, Dios mío. Ahora lo veo. Pero vamos, que la verdad es que sí que es un poco de vergüenza, así que veremos qué ocurre. Y sin más, esto es todo. Más cositas. Al parecer, yo no sé si lo habréis visto tú, Fer, que ha habido problemas con la One. ¿Qué ha ocurrido? Vale. Espérate, ¿dónde? Ah, vale, aquí. Sí, que el otro día parece ser que hubo problemas con Xbox Live y tú encendías la puta One y se te quedaba en la puta pantalla en negro y no podías hacer nada. Si quitabas el internet, pues ya podía, la consola arrancaba normalmente. No era problema de la consola, era problema del puto Xbox Live. Parece ser que ya está solucionado. No lo sé, ni la he encendido, la verdad. La encenderé mañana para los juegos del Live y porque dan el Bloodstained, ¿verdad? Y poco más, ya mañana veré a ver qué pasa. La cuestión pero parece, está... parece ser que ha sido un día, no ha durado más el problema. Unas horas, en realidad. Exactamente. Y también está el tema de que no es la primera vez que ocurre. No sé, yo sí que es la primera vez que lo oigo, ese problema en concreto. No, yo esto sí que lo he oído antes, o sea, a raíz de esto he oído que ya había pasado otra vez. Eso sí que no me he enterado. Y macho, que por un problema en Xbox Live tu puta consola se quede en negro y ni inicio offline es un poco penoso también, en el sentido de que dices, tío, este tipo de cosas que se callan como putas o no se le da tanto bombo, pero son cosas graves, tío, o sea, que tengas que desconectar. También es verdad que por lo menos lo han solucionado rápido. Sí, bueno, unas horicas. Por eso te digo que yo qué sé, eso pasa en Sony y se queda una semana la consola pillada. Como ya ha pasado. O se parte la consola. Tal cual. Así que bueno. Pues noticia breve, Mr. Quitanieves. Resulta que un artista musical ha editado su último disco en formato de cartucho de Mega Drive. Tal cual. O sea, con todo su polla gorda. Pero que se puede. Que se mete en la Mega Drive y escuchas el disco. Son 33 pavos lo que cuesta, 16 temas. Y pues eso supongo que será. De hecho, espérate, voy a poner un temica que lo tiene aquí en su Bandcamp. Y vamos a escuchar. Sube el altavoz. ¡Está guapo! ¿Sí o qué? No lleva ni 3 segundos, tío. Está. Básicamente está hecho con el chip de sonido de Mega Drive y tiene un airecillo así a Streets of Rage. Hostia, pues escúchame, pásame el link por privado que quiero escucharlo. ¿Está en la nube? Claro. Lo vamos a dejar de fondo. Quiero escucharlo de streaming mientras cago, tío. Pero está guapo, oye. Pues oye, curioso, jugoso, la verdad. Esto es una cosa original. Pues sí. Bueno, más cositas. Una noticia breve sobre el Retro Albacete, que tendrá lugar los próximos días. Aquí quedó mal porque no lo tengo a mano, pero bueno. El próximo día 9 de marzo. Vale, pues eso. 9 de marzo. En Albacete, obviamente. Si queréis más información, vais a retroalba.es. Pues, y os informáis hipoglúcidos. Resulta que va a ir el FUNS a dar una charla que va a durar una horita y media que se va a titular De los Lemmings a Liberty City, la increíble historia de Rockstar y Grand Theft Auto. Historia que ya ha contado en Game Over, me parece, en Lo que nunca y tal en su momento. Y va a adaptar en formato de charla, pues eso, en una charla de hora y media. Está hora y media escuchando un pavo. Joder, y aquí que nos escuchan ya. Nos llevan escuchando ya. Eso te iba a decir. Hora y 24, ¿eh? Pero no somos un pavo, somos tres. Bueno, tres. A ver, la gente está haciendo tiempo para hacerse la paja de la noche, tío. Claro. Y hacemos reír, no. Pues eso, muy jugoso. Ya de por sí vamos a ir allí al Retro Alba este año otra vez. Y ya sabes que a este viaje el tío José se apunta. Precio de fin. Tú también, ¿eh? El tío José y el Chose también vienen. El Chose. Los tocayos. Pues va a estar flamoso, la verdad. Lo dicho, una feria que está bastante guay. Entrada solidaria, vamos a decir. Es un donativo de un pavo para causas benéficas. Y en cuanto a mercadillo, la verdad que está bastante bien. Está bastante bien, la verdad. O sea, es para echarle una ojeadilla. Si vais para allá, para Albacete, pues oye, que sepáis que Jet Set Podcast estará. Firmamos Factory. Hijo Factory, that's hot. Pues bueno, la siguiente noticia para José. Ya que la sí, poca cosa, que Ben Affleck ya no va a interpretar a Batman. Qué pena me da. Bueno, o sí. No se sabe. Porque en The Batman no lo va a interpretar, pero parece ser que hay un proyecto de Zack Snyder y Ben Affleck para hacer algo con Batman, ¿no? O sea que... A ver, no sé lo que pienso, lo que hemos hablado tú y yo, es que igual de Batman se referirá a otra etapa de Batman. Sí, una etapa más temprana. Sí, otra época temporal, ¿no? Y eso sí que es justificable. Lo que pasa es que como no quieren dar mucho... Yo lo que sí que no haría sería volver a contar los putos orígenes de Batman. No, tío, que cuentes alguna etapa. Hasta en Batman contra Superman los cuentan, joder. A mí me gustaría ver una etapa de Ra's al Ghul, pero bien hecha. No como hicieron con la mierda de Christian Bale. A mí me molaría ver una buena historia con el pingüino. Sí, o sea... Yo sí que voy todo pingüino. O sea, podrían hacer alguna versión más callejera, más... No tan superheroica como hicieron con... Coño, a Christian Bale fue de puta madre. Los personajes lo pillan, estaban humanizados. Sí, yo... Es ver a ese Batman un poco detectivesco, como en realidad a los lectores de los cómics es la versión que más les gusta. Bueno, el Tribunal de los Búhos sería un puntazo. Sí, pues a eso me refiero, así. El Tribunal de los Búhos sería, vamos, un... Y un Arkham Asylum ya sería la hostia. Ya. Está diciendo Dave Meister que tenéis Gotham, la serie, para verla y sale todo eso. Gotham me parece una sobre. Vi dos temporadas y no quise ver más. Gotham, de todo lo que he visto de Gotham, me parece una soberana mierda. Se basa medio universo de Batman por el culo. Sí. O sea, me estás diciendo que Jim Gordon hace más todo lo que hace Batman, pero sin ser Batman. Y vamos a ver. ¿Me estás contando historias de Batman sin meterlo mejor que, joder, es Batman? Está la mierda, joder. O sea, el que inventase Gotham se puede meter la serie por el culo. Es que yo al principio la empecé a ver y decían que no iba, que Batman, ¿no? Bruce Wayne salía de niño, tal, pero lo que no me puedes hacer es desarrollar personajes de Batman sin Batman, o sea, lo que acabas de decir, ¿no? Y encima desarrollando a última hora a Batman. Se te ha cortado, Fer. Dice Dave Meister que luego mejora. No, escucha, yo lo que he visto hasta trozos de la cuarta temporada. Y eso, escúchame, eso es vomitivo. Mira, puta mierda. Tengo buenas noticias mejores que esto. ¿Recordás, Fer, que el año pasado fuimos al Retro Santo Domingo? ¿Al Retro Santo Domingo? ¿El de Orihuela? El de Orihuela, el de Señor Suter. El Señor Suter. Vale, pues resulta que me ha dado por mirar, digo, joder, recuerdo que fue por estas fechas y... Ah, sí, te lo iba a decir, que me había dicho mi hermano que iba a ser ahora en febrero. 16 de febrero, otro más a la una semana antes de Granada, o sea que... Pues ya estaría, sabadito 16. A buscar a los fans, a los fanses del señor Suter. Y a buscar también a ver si salen unos buenos Fórmula 1 2014 por ahí. Hostia, chaval, ya veis. Por unos litricos de leche. hay que ser solidario, hijos de puta. Yo soy solidario. Ario, y, yo soy un hijo de puta. Pues nada, ya está. Escúchame, este año en vez de litricos de leche, ¿aceptarán cosas de marca El Pozo? Ya que está de moda. Ten cuidado con los ofendiditos. Super Smash Bros. Ultimate ha vendido más de 12 millones de unidades en menos de un mes. 12 millones, millones. De unidades. Esa noticia, la 12 millones. 12 putísimos millones. Cuchillos. O sea, muñones, muñones. Estamos hablando de que que ha salido la actualización 2.0 con lo de la piraña y tal. He comentado que el modo Spiritus ahora se puede jugar cooperativo, 4 jugadores contra la máquina. Sí, así es. Sí, sí, es cierto, es cierto. No lo voy a usar nunca, pero... Yo tampoco, pero me ha venido a la cabeza, joder. Está bien. Está bien. Bueno, chavales, en 24 días Smash Bros. Ultimate ha vendido eso. Más de 12 millones. Yes. Ha superado a Breath of the Wild en casi 2 años con 11,68 millones. Y a Pokémon Let's Go con 10 millones. O sea, al Loraken, nenes. Estamos hablando de que está ya en el top 3. O sea, ha vendido por encima de esto el Odyssey con 13,76 millones. Y el Mario Kart. De super puto lujo, socio. De super puta madre. Tío, no sé si hemos usado. Escúchame, esa puta foto para el programa de hoy, ¿eh? Claro, te iba a decir. Digo, no sé si lo hemos usado ya, creo que no. Pero si no. De hecho, mira, el programa. De hecho, no la uses. Úsala en el programa que viene. Y así se va a llamar el programa que viene. De super puta madre, es un tío. Apúntalo. Es más, la apunto yo. De super Spiders. Puta madre, socio. Bueno, pues el caso está en que. ¿Qué dices? ¿Para qué siguen sacando tal post de Wii U de no sé qué? Pues hombre, tienes ahí que el juego más vendido de Switch es un puto port de Wii U, Mario Kart 8 Deluxe, o sea que... Pues ya estaría. Flipas. Así que nada, así están las cosas. Más cositas que se han dicho, porque al parecer ha habido como una reunión en Nintendo y tal, interna y eso. Pues sí. En resumidas cuentas, que el Mario Kart Tour, el juego de móviles que iba a salir en el año fiscal, que estamos todavía, que acaba en marzo, se ha retrasado oficialmente al verano. O sea que este verano tendremos el nuevo bombo de Nintendo en móviles, como en su año fue el Pokémon GO, que será el Mario Kart. Esto lo habrán hecho por igual que hicieron con el Pokémon GO, para aprovechar el tirón del verano. Y otra noticia que no he metido, pero que he leído, es que están preparando ya Nintendo su próximo juego de Pokémon para móviles. Que, ojo, puede ser un puto juego de puzzles apestoso, pero puede que sea algo más tocho, no se sabe. Un souffle. Sí, un souffle. Mierda esa. Un Pokémon caldo. Mirad, Nintendo ha bajado las previsiones de ventas, ¿vale? Con la Switch, lo que decíamos antes, ¿vale? Ha bajado de 20 millones a 17, que tampoco es que diga, joder, se han bajado los pantalones demasiado. Pero bueno, está bastante bien, ¿no? Con lo cual, pues oye. Hay más datos de juegos más vendidos. Por ejemplo, me parece una puta locura que Super Mario Party haya vendido 5,30 millones. Es que no, decir, Super Mario de super puta. De super puta madre, socio. A mí no me hace gracia, pero es que me estoy riendo porque esto va a durar una semana, ¿sabes? No. ¿Una semana? Esto ya, una semana, dice. Cuando se descubrió, duró mucho, ¿eh? De super puta madre. Ya, pero es que os conectáis los dos para inventaros el meme de la semana, tío. Escucha, pero es que no lo hacemos a posta. Oh. Es que sale solo. De super puta madre, socio. Es que el socio final es que es la hostia. O sea, el socio final lo da todo. Da como caché. Da una caché, escúchame. Da una caché que ni la graduación del coñac que bebía el tu padre, ¿sabes? O sea, en esa recopilación de imágenes hay una que era. Salía un tío de Dragon Ball super mal dibujado que ponía busco Play 2 chipeada. No tiene ningún sentido. Mira, yo no sé de qué estáis hablando, pero seguro que tiene que ver con Wallapop. No. ¿Ah, no? Está la de los monos de los cojones. ¿Qué tenéis que verlo? Pásala bien, por favor. Pásala, socio, pásala. Mira, los monos de los cojones. Puta risa contagio, o sea, Es que para modificar la cara. Es que para modificar la carátula que son aquí. ¿Has visto este juegazo? Los monos de los cojones. Calla, hostia. Que me duele el pecho. Ay, me duele el pecho y todo. La gente tiene que estar diciendo: ¿de qué cojones se ríen estos tanto? Y cuando lo pillen, pues dirán: de super puta madre de socio. Venga, va. Hola, buenos días. Os busco Play 2 chipeado. Bueno, siguiente noticia. Hola, buenos días. Mirad, venga, este es el hilo clave. Pásalo. Vale, pásalo, socio. Deja de llorar ya. Espera, ¿qué ha puesto de super puta madre socio el Zacro en el chat? Híjole, super de puta madre socio Galaxy. Ay, que me duele el pecho. Que me muero. Ay, me escupió en la mano y todo. Luego la imagen esta de Sonic. Si tuviera un dólar por cada vez que soy racista, tendría cero dólar porque no soy racista. Comparte si crees en Dios. No muero de los cojones. Me salgo del grupo y no se acepta las noticias. La portada de hoy es los monos de los cojones. Y la semana que viene, de super puta madre. Y el otro jugando con la Switch. Jugando a polla. Jugando a polla de los putos monos socios. Venga, va. Voy a poner seriedad. Yo. Deja de reírte ya, coño. Voy a poner seriedad yo, va. Breve. Esto lo vas a cortar, ¿no? Una polla. Ni de coña. Breve. No puedo leer. Dead or Alive 6 tendrá una versión free to play después del lanzamiento. Si es que me muero y no. ¡Puta mierda, noticia! Pero escúchame. Caramelito. Te has ido a tomar por culo. Porque... ¿Qué dice? Te has saltado la de GameStop, no encuentra comprador y sus acciones caen en picado. Ah, o sea... Se me ha caído el caramelito. Es que están pasando fotos por el grupo de Telegram. Hijo, depende mucho de la tecnología. Hola, buenos días. Si yo cuando os paso y los de estos de bebés es para que los veáis, joder. Ahora estoy más cerca. Ahora estoy más cerca de Dios. Al menos eso dijo el cura. Bueno, va. Por favor. No sé cuánto ha durado esto. Lo suficiente. Recuperemos la compostura, ¿vale? De puta madre, socio. De super puta madre, socio. El caso es que GameStop no encuentra comprador y sus acciones caen en picado, ¿vale? Estamos hablando de... en Estados Unidos. ¿A quién le importa bien esto? No, la verdad es que no. Ha caído un 26%, ¿vale? Se tuvieron que ir ya de aquí y todo esto, pero la cuestión está en que en Estados Unidos ellos son la puta polla. Entonces, es que ahora estoy leyendo el chat y Zacro dice, hostia, Fer, ha llegado el flema hasta aquí. Joder. Bueno, el caso. Hostia, este es el hilo de ¡ay, caramba!, dijo el Bar Sinzo. Escúchame, me muteo que me voy a sonar. Venga, vale. Super machista opresor. Kirby. Super ultra chicle, maricón, tragabolas. Bueno, ya. Joder. Y lo de las portadas de Switch. Bueno, ya, voy a dejar ya, de ver por los coches porque ahogando, es que en serio. Escúchame, llevo todo el puto día sin ataques de tos y llevo a la... Madre mía, no puedo ni respirar. Ya. Se acabó ya mirar por los coches, ¿vale? Lo gracioso es todo esto que yo no tengo cuenta. Bueno. El caso. Ay. Este es el peor Jesse Podcast, creo yo, posiblemente, de cara a la audiencia. Pero bueno, lo que me hace gracia es que es sin guión, ¿sabes? O sea... Encima eso. Bueno, el caso, que cierra GameStop y a nadie le importa. Quantic Dream trabaja en nuevo motor, ya lo hemos dicho. Bombardeo de críticas, ya lo hemos dicho. Fer, ahora sí, la de Dead or Alive. Dead or Alive 6 tendrá versión free to play después del lanzamiento. Ni que le importase a nadie que se lance este juego. Me convertí en furro sexual. Párate. Venga, ya. Bueno, pues ya Dora Life, bien, el hecho de que vaya a tener esto, a ver, es un aliciente para el que no haya probado la beta, y espero que vaya mejor que la beta, porque la beta, madre mía, es un poco pestilente. Así que bueno. El puto juego ya es pestilente. José, ¿tú vas a leer alguna puta noticia hoy o qué? Pero si estáis vosotros a vuestro rollo, hijo de puta. Pero si estás tú jugando a la Switch, más rollo que tú no está nadie. Porque él está de puta madre, socio. De super puta madre. Galaxy. Bueno, va. No, último. Lo que yo decía. A ver, el caso. Con la coñita, ha pasado Tora una noticia. Con la coñita resulta que la gente decía, bueno, dijimos ya la semana pasada que la gente que sí se indignaba por el hecho de que los monos de los cojones. Es que me ha venido un flasazo. El caso es que la semana pasada los flasazos como el gif del perro con Alonso o como la semana pasada en Hot Factory con lo otro, con lo de las pegatinas de Walkie Talkie. Bueno, va, que se supone que, a ver, que salieron... Y luego, espérate, luego para cambiar un poco me echa la culpa a mí de que yo estoy con la Switch, será hijo de puta. Joder, hay que pillar un cabeza de turco aquí. Pero ¿qué dice cabeza de turco si él no come kebab? No es que lo come. Perdón, falafel. El caso, que dijimos que si el buen Fallout, que había indignados porque decían que como lo hicieran gratis que iban a solicitar refund, que Bethesda hijos de puta. Bueno, pues con la coñita, el caso está en que GameStop en Alemania está ofreciendo gratis el Fallout 76 cuando compras un mando usado de PlayStation 4. Es que ni nuevo, usado. Ya ves, esto gitano, joder, o sea, brutal. Qué triste. Y en Alemania, o sea, imagínate, Fer, cuando fuimos ahí de caza, que nos vemos esta puta mierda, o sea, flipas. Pues, no lo hubiéramos comprado. No, la verdad es que no. En fin. Yo es que sigo de... Déjate. Venga, va. La siguiente, breve. Darksiders Warmaster Edition llegará el 2 de abril a Nintendo Switch. Me importa un huevo. Pues sí, la verdad es que, a ver, está bien que saquen un pop, pero ya podían sacar el 2. Lo de las pistolas. Super. Super ultra chicle, maricón. Bueno, ya. Venga, chavales, que hoy fue amo. Super marica, seguiste. Saltarines sobre ruedas. Pues mira este. Me he convertido en un puto. La super mamada galaxia, el weón. Acabemos ya el programa, vamos con las historias. Super maricones con Os juro que aún sigo sin entender nada, pero bueno. Por el grupo, a ver si ponemos lo intermitente, que dijo ya. Ya, en serio. Vámonos ya con la... O sea, voy a hacer el corte todo gitano porque es que de verdad, lo de hoy ya no tiene nombre, vámonos. Estos lardacos. Bueno, que se siguen partiendo aquí el culo. ¡Qué asco, tío! Ya encontré el de super puta madre socio original. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido el programa, José? ¿Qué te ha parecido? Yo no quiero que me vinculen con vosotros, ¿eh? Escúchame, hoy el programa sin guión, yo creo que ha sido el más divertido de todos los que hemos hecho, me cago en la puta. Llámalo de Emigrancia Edition. Al menos, divertido para nosotros, o sea, el regalito ha sido brutal. Bueno, para vosotros dos, porque yo no me entera de nada. Pero José, oye, mira las fotos. Oye, en el que lo escuche. Ya, si he visto las fotos, cabrón. Pues coño, eso. Pues si es que mi humor es distinto al vuestro. De super puta madre. Eso es lo que me ha parecido en el programa. De super puta madre, socio. Pues nada, José, nos vemos la semana que viene. Joder, ¿cómo está la perra esta? Madre mía. Joder. Fer, nos vemos en el próximo programa. De super puta madre, socio. Y nada, yo también me despido, soy Adri. Perdón por el retraso. Nos vemos en el próximo Yes Set Podcast. Este fin de semana toca el vídeo de compras del último ya. Y nada, lo dicho, que perdón por el programa y que os viole, y que os viole. Últimos comentarios del chat, Diego, que dice: venga, a dormir ya, hombre, que la semana que viene hay que hacer Smash Bros. De risa los cuatro. Pues a ver si hacemos algún directo. La semana que viene, quien dice la semana que viene dice el sábado, o sea. El sábado hay Rolensio. Y ajá. Estefan Díaz, que dice: edición y ese podcast sufre una descompostura. Pues yo por mis muertos que lo abro. Nada. Señores, un saludo y un majestuoso saludo. Venga. Hasta luego.